Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Volvemos. Arrancamos Proyecto Francisco en la radio comunitaria. ¿Cómo te va? Radio. Te interrumpí. Estabas re bien con la radio comunitaria, tal cual. A veces me olvido que hay que decirlo para que nadie se olvide del otro lado, ¿verdad? Estamos operados por Alejo Bernal y la Emperatriz. Acá estoy yo acompañándote como todos los jueves. ¿Cómo has pasado todos estos días, Fran? Muy bien, de joda en joda. ¿De joda en joda? Contame, a ver, chimentame. Fue el día de Santa Rosa. Sí. Vinieron los palmeras. El Loco Mato, los Caldenes. Sí. ¿Fuiste a todo eso? No, lo vi por tele. Ah, pero algo sí, habrás ido a ver. Los palmeras, sí. Fuiste a ver los palmeras. Nahuel Penici. Nahuel Penici. A Penici lo vi yo. El viernes. O sea, vos fuiste el sábado entonces. Sí. ¿Y el viernes no fuiste? No. Bueno, ¿y qué comiste? Porque algo, vos sos de ir a la cantina directamente. No, en realidad me comí una empanada en una rotissería y me fui a comer a mi casa. Está bien, porque estaba un poco fresca la noche. No tanto, pero bueno, se podía estar, pero mejor comer sentadito en la casa de uno. No quiero meter leña en el fuego que me encontré a un colega. A ver, ¿a quién te encontraste? Al perigüeño de Lautaro Ventamina. Claro, porque Lautaro estaba haciendo la cobertura para la televisión cooperativa. Y claro, estaba ahí. Aparte estaba hecho un fan, Lautaro Ventivegna. El pedigüeño de Lautaro Ventivegna estaba hecho un fan de los palmeras. Él quería un autógrafo. ¿Vos buscaste autógrafo? No. ¿No? No. Y además... ¿No sos cholulo? Me encanta. ¡Ah, sos cholulo! Viste que sos como el hermano gemelo de Lautaro, te digo. Toman mate con azúcar, son pedigüeños, les gustan los autógrafos. Fuera de la palmera, tú la Expo Fan. Uh-huh. Sí, fui también. ¿Vos fuiste? No. Pero me contás y no, y al final estuvo llenísimo la Expo Fan. ¿Te gusta vos el K-pop? No. ¿No? ¿El anime? No. ¿El freestyler? Tampoco. Bueno, no, entonces no tenías que ir porque ahí era todo eso. Había freestyle... Freestyler, gaming, ¿el gaming te gusta? Tampoco te gusta. Sos un tipo de la vieja guardia. ¿Qué? ¿Vos sos del rock? Y sí. ¿Y el rock? ¿Y el reggae? Mucho. Y el Fernet con cola. Y el Fernet con cola, claro. Y de ahí en el K-pop no se toma tanto Fernet con cola. Bueno, ¿y qué más? Un choque en la avenida Circunvalación. Uh-huh. Sí, pero no nos importan los choques. ¿A quién vamos a entrevistar hoy, Fran? Rodrigo Catalano. Uh-huh. ¿Quién es Rodrigo Catalano? Impulsor de la cannabis medicinal. Uh-huh. Es un activista del cannabis medicinal, sí. Un militante del cannabis medicinal, de los derechos humanos, sí. A la salud, del derecho humano a la salud. ¿Mm? ¿Tenías ganas de entrevistarlo hace rato vos? Me llegó como baldazo de agua fría de invitada, perdón. ¿Por qué te llegó como baldazo de agua fría? Porque no averigué un chongo. No, a ver. No averigué mucho. Bueno, pero acá yo te veo que tenés un cuestionario muy bueno. Eso no lo voy a poner, ¿eh? Eso no lo vamos a poner. Dejé un café, perdón, sí, Cintia. Sí, ¿volvemos? Sí. Bueno, sí. Rodrigo Catalán, militante canábico, por favor. Rodrigo Catalano, activista por el cannabis medicinal. Uh-huh. Y militante por los derechos humanos. Es el trabajo. Uh-huh. ¿Y qué vamos? ¿Trajiste música? Obvio. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque con buena música. Con Madonna. ¿Madonna? Sí. Me encanta Madonna. ¿Y a vos te gusta Madonna también? Alejo Bernardo, Madonna. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Segundo bloque de Proyecto Francisco. Estamos acá, ya llegó el invitado, Rodrigo Catalano. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, medio nervioso acá. Me está por entrevistar el emperador y es un honor para mí. Estás conociendo los estudios de Radio Kermés, además. Conociendo los estudios de Kermés. La verdad que, nada, contento, feliz. Un buen momento. Sí, gracias por venir. ¿Cómo va a ser tu interés por el cultivo medicinal del cannabis? Bueno, todo empezó, yo soy papá de Iñaki, un niño ya, bueno, un muchacho ya, con epilepsia refractaria, y todo empezó por él, esta lucha. Creo que el promotor de todo esto que está ocurriendo es Iñaki, y nosotros, cuando estábamos viviendo un momento muy complicado con él, durante 5 años vivimos con Iñaki convulsionando entre 80 y 90 veces por día, y llegó un momento de que ya el mundo se nos estaba acabando, no solo a él, sino a nosotros también como familia, ¿no? Porque uno siempre piensa en el que le pasa la historia, pero las esquirlas del alrededor son bastante complicadas. Y en una noche, en una cena, mi hija Camila, más grande, había escuchado, no sé cómo, que en Estados Unidos había una niña, Charlotte, que con un aceite de marihuana había calmado sus 300 convulsiones diarias. Así que a partir de ahí comenzó todo una historia maravillosa, ¿no? Estamos hablando esto de 7 años atrás, donde decir marihuana era nombrar al diablo, más o menos. Vos fijate que, bueno, ¿dónde conseguíamos aceite de marihuana? Para nosotros, o para mí personalmente, la marihuana hace 7 años atrás era un prensado que lo comprabas en X lugar que venía de Paraguay, ¿no? Eso era la marihuana para mí. Así que, bueno, la mamá de Iñaki en un momento empezó a investigar y leyó que el doctor Marcelo Morantes en La Plata estaba empezando con toda esta historia del cannabis porque una hermana de él en Canadá sufría ciertas patologías y bueno. Y de ahí me acuerdo que Paola mandó un mail a este doctor. ¿Cómo mandándole un mail, no sé, a Piñón Fijo para que vaya al cumple de tu hijo? ¿Viste? Decís, no, pero bueno, claro. Me la juego. Y bueno, contestó y muy amable. Contestó y hasta sorprendido cómo una familia estaba interesado en ese tema en ese momento. Nos contactó con una médica, con Ana María García Nicora, que hoy es presidenta de CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina. Y bueno, tuve unas charlas telefónicas con ella. En ese momento era como, bueno, ¿a quién estoy llamando? ¿Y ella quién me está hablando? Era como estar más o menos haciendo una tranza de 1 kilo de heroína, más o menos. Hasta que, bueno, viajé, me contacté con ella y nos regaló el primer frasco de aceite de cannabis. Lo traje, comenzamos con Iñaki a dárselo. Y bueno, y empezamos a ver sus beneficios. Pero bueno, a partir de ahí tuvimos que jugarnos y empezar a hacer nuestros propios cultivos, a prueba y errores, cómo conseguimos la semilla, de dónde. Y bueno, eso fue un poco el comienzo de toda esta historia maravillosa. Rodrigo, no quiero meter leña de fuego que no hay. ¿Cómo empezó? ¿De qué son convulsiones refractarias? En realidad, bueno, convulsiones son episodios cerebrales que bueno, lo explicaría mejor un médico que yo. Refractaria quiere decir que ya su medicación no hace efecto. Entonces, cuanto más medicado, peor era. Y nosotros íbamos a la neuróloga y aumentaba medicación y nosotros nos íbamos contentos y felices. Y hoy en día nos dábamos cuenta de que nos estaba llevando a una muerte, a un colapso, porque ya Iñaki estaba sobremedicadísimo ya, totalmente intoxicado. Era una persona donde estaba sentado en una silla con un babero todo el día. No había vida. Entonces, epilepsias son, bueno, episodios que nos da el cerebro. Y refractaria es que justamente su medicación no le hace efecto. Rodrigo, en 7 años, ¿cuánto pudieron reducir esa medicación para la epilepsia? Bueno, en todo este trayecto, lo más lindo que nos ocurrió fue haber conocido a Daniel Núñez, que hoy es su neurólogo de cabecera, nuestro amigo personal y ya militante junto con nosotros, forma parte de nuestra comisión. A medida que el cannabis fue surgiendo, veíamos que iba haciendo efecto. Al principio, ¿qué era? Seguía convulsionando, pero era una gotita, pero ya era como su mirada más relajada. Y hoy en día, después de 7 años, Iñaki toma 5 litros menos de un jarabe y casi 4.000 pastillas menos de su otra medicación. O sea que su organismo ya está como mucho más desintoxicado, y cuanto más desintoxicado estás, el cannabis más efecto hace. Así que, bueno, más allá de acompañarlo con una dieta especial, con vitaminas, con un montón de cosas, que en eso la madre, la verdad que lleva ahí algo bastante, bastante copado a lo que es la evolución de Iña hoy, ¿no? Uh-huh, así uh-huh. Que... ¿quién me hace una pregunta media? Algo. En la época de 60, 90, la marihuana estaba mal vista en la serie de cannabis. Sí. En realidad, ¿qué pasó? La marihuana empezó a ser mal vista en los Estados Unidos porque iba en contra de un montón de cosas. Venta de alcohol, laboratorios. Y bueno, esa mala propaganda la tenían que hacer para prohibirla. Para prohibirla y para que funcionen un montón de otras cosas legales hoy. Y realmente nocivas, ¿no? Entonces, un poco, hoy en día se está demostrando de que la planta de marihuana es totalmente una planta mágica, sagrada. Se están descubriendo, no podemos tapar ya más del sol con la mano, ¿viste? Es como que la verdad siempre va a triunfar. Puede tardar más o menos, pero ya hoy se está demostrando, ya es ciencia, ya es medicina. Esto lo descubrió un médico en el año 78, Mejoulian, en Israel. Descubrió que tenemos un sistema, el sistema endocannabinoide, que estaría bueno para por ahí después explayarnos un poco más, pero a grosso modo un poco es eso. Por ahí me pierdo, pero... No, pero está buena, está bueno todo esto que va preguntando Fran, porque nos hace ir entendiendo por qué el proceso, ¿no? Por qué el proceso de tanta lucha y llegar a este momento en el que parece, da la impresión de que tenemos un avance significativo, pero que falta mucho todavía, sí, ¿no? Sí. Ustedes siguen tratando de conquistar a algún médico, alguna médica que se vaya siendo responsable. Es lo más duro hoy. A los usuarios, ¿no? Es lo más duro hoy, que se acerquen los médicos, es lo más duro. Y vos pensá que lo loco, que los médicos hoy son los que tienen la potestad de a vos anotarte en el ReproCam para que vos tengas un cultivo autorizado sin tener ningún tipo de problemas. Entonces, y es algo que también hoy es parte de la medicina. Yo creo que hoy ya en la carrera de medicina tiene que haber una carrera, una materia que sea sistema endocannabinoide, estudiarla. Por suerte los médicos hoy de generaciones más jóvenes son los que se están acercando, pero también hay resistencia. Yo esa baja de medicación considerada que tiene que tiene Iñaki o que tuvo Iñaki fue de la mano de Daniel. Yo no me voy a poner a bajar medicación porque sí, porque no, es imposible. Entonces, para eso necesitamos los médicos, para que ayuden a desintoxicar nuestro organismo, para que nos acompañen. También es un tema largo a debatir. Así es. Una pregunta. ¿Cuántas familias son que usan el cannabis a nivel país? ¿O a nivel provincia? Mirá, no sabría el número exacto, pero que son miles, seguro. Seguro. Hoy yo creo que hoy en La Pampa debe haber más de 30.000 consumidores de cannabis medicinal, si no me quedo corto. Es un número muy, muy significativo. Lo que pasa que lo que uno puede, lo que yo desde adentro sé todo es, pero falta visibilizarnos, falta animarse, claro, convencidos, si no estamos haciendo nada malo, y hoy podemos estar hasta dentro de la ley. Entonces, ¿qué mejor que visualizarnos? Mirá, somos miles, y esos miles van a ser mucho más fuerza de que una familia, tres o cuatro, o otra institución que se pudo haber formado también, gracias a Dios, y ojalá que sean 15, ¿entendés? Yo hoy voy por la unión, por trabajar en conjunto. Basta de agrietarnos en este mundo, porque también es un poco hipócrita el mundo del cannabis, ¿no? Entonces, sensibilizarse, ser más, cuanto más somos, más fuerza podemos hacer. Y cuanto más nos estamos visibilizando, más cosas estamos logrando. Y a nivel provincial, hoy era impensado, 5 años atrás, hoy poder decir que tenemos un registro voluntario en la municipalidad, que La Pampa está adherida a la ley. Sí, obviamente que van a faltar siempre miles de cosas, pero si lo miramos desde el lado optimista, realista, tenemos que festejar todos los días, loco. Hoy una familia puede cultivar en su casa tranquilo sin que lo allanen. Sí, intranquilo por lo que nos van a querer venir a robar nuestras plantas, que nos han ocurrido a casi todos de lo que podemos hoy estar cultivando. Entonces, eso necesitamos, que una fuerza hoy pública nos cuide también. Mirá, tengo el ReproCam, tengo el Te Cultivo, ok. Entonces, poder llamar, poder que vengan, meter en cana que te afanó la planta, que se involucre también la fuerza. En sí, Rodrigo, hay plantas que sirven para hacer el mal y hay plantas que sirven para hacer que la gente se cure, ¿no? Mirá, eso, la planta es la misma. ¿En qué está la diferencia? En la forma que uno la consume. El mal te va a hacer en un abuso de consumo de la planta de cannabis. Fumarte 10 porros por día, mezclarlo con cerveza, con medicamentos. Ahí te va a hacer mal. Pero si uno usa la planta de una manera responsable, acompañada por un médico también y por información, no nos puede hacer mal nunca, al contrario. Te hablo desde mi experiencia como papá, ¿no? Y de la forma que hoy a la planta de cannabis la tengo en una foto, en una estampita, en en la cómoda de mi pieza, ¿viste? Fue la planta que salvó la vida de Iñaki. Y la planta de que hoy vemos, de que muchísima gente, no sé si se va a curar, pero que está viviendo mucho mejor, eso seguro. Entonces, la planta no es la culpable de nada. Es uno como la use. Tiene... ¿cómo se dice, ciencia, cuando algo contrario? ¿Contraindicaciones? Sí. Si tiene algún tipo de contraindicación. ¿Así puedo? ¿Me puedo decir vos, ciencia? Sí. Pará. Y después vamos a la pausa. Vale. Algo, bueno, algo de esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? Porque, bueno, está el mito de que tiene muchas contraindicaciones el consumo de cannabis medicinal. Contanos un poco, bueno, ¿cómo se desmitifica eso? Mirá, se desmitifica informándonos, estudiándonos, y hoy en día, mirá qué loco, que se comprobó que la planta de cannabis es un neuroprotector. Y yo me acuerdo de mi madre torturándome de que si fumaba marihuana no me iba a quedar una neurona sana, ¿no? Y hoy en día se demostró de que el cannabis es un neuroprotector. Así que... Me volví a perder. No, no, que es muy importante informarse, la información, por eso... Fundamental, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Informar. Informarse es la única manera de derribar... prejuicios. Yo cuento mi experiencia, si quieren, con el cannabis medicinal, porque siempre es importante también llevar esto, experiencias. Seguro. A mí me sucedió que mi mamá se enfermó en el año 2016, en diciembre, y se murió en julio de 2017, en 6 meses, cáncer. Y no había manera de salvarle la vida, pero sí había manera de hacerle menos dolorosa la muerte, o menos indigna incluso. Entonces comenzamos a cultivar cuando era ilegal, sí. Muy ilegal, sí. y cocinar también, obviamente acompañados por personas que, por seguro, profesionales de la salud que nos hicieron ese acompañamiento y ese compromiso, ¿no? Porque íbamos presos todos. Seguro. Y lo hicimos, y de verdad que fue un modo amoroso de acompañar la muerte, que para nadie es fácil, pero cuando una siente que además está haciendo algo desde la tierra, porque es eso, es desde la naturaleza, también es una manera de vivirlo en paz. Seguramente. De vivirlo en paz, sí, digamos. Entonces, sí, la marihuana es sagrada para muchos y muchas de nosotros, sí, ¿no? Seguro que sí. Es así. Y también está bueno promover la posibilidad del cultivo solidario, que si alguien no puede cultivar, otra persona que sí pueda hacerlo, lo haga para compartir eso. Una noticia grosa es que ahora el Reprocam autoriza a las organizaciones a cultivar para 150 personas. Entonces, es como decís, hay personas que por su patología, más allá que deseen o les encantaría cultivar su planta, no lo pueden hacer, ¿entendés? Entonces, eso está bueno también, poder trabajar en conjunto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Vos me amas, sabes que yo es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos. Ya supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno grande, sabes. Esta vez Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua, no existe la noche ni el día. Aquí la fiesta. Volvemos, último bloque. Qué bueno que está saliendo este programa, Fran, la verdad. ¿Sí? Como siempre, aprendo de tus preguntas. Rodrigo, en las farmacias de Argentina, ¿se viene el cannabis? No, hoy en día no se vende cannabis en farmacias. Sí hay proyectos a futuro de empezar a elaborar el aceite. Bueno, en Jujuy en realidad hoy ya se está expendiendo cannabis. Es la única provincia hoy que podemos estar diciendo de que sí. Pero sí, el proyecto es a futuro que se venda en farmacias y que también te lo den de forma gratuita en los hospitales, que sería lo lógico, ¿no? Hoy para acceder es a través de una obra social o una autorización médica. Hoy para acceder a través de una obra social, lo único que vos podés hacer a través de una obra social es traer uno de afuera, de los Estados Unidos. Hoy en día, hoy a nivel nacional, no hay venta de cannabis. Por eso insistimos tanto en lo que es el autocultivo. Que también un poco, yo estando al lado de Daniel, nuestro neurólogo, en todos los ensayos que se hicieron, da mejor resultado el aceite casero, por llamarlo de una manera, que el que pasó por un laboratorio. Porque acá, cuando vos sintetizás ya la planta, estás perdiendo en ese proceso miles de propiedades que tiene el cannabis al hacerle de una manera, como decirlo, de la huerta a tu mesa, uh-huh, bueno, uh-huh, más o menos es lo mismo. Claro, el cannabis agroecológico, entonces, sería, sería el que estamos, sí, defendiendo. Totalmente, uh-huh, totalmente. Nombraste Jujuy, ¿qué mirada tienen ustedes con que la Argentina decida industrializar el cannabis? Bueno, pero con algunos empresarios. Mira, mientras se avance y le den a la sociedad lo que estamos necesitando, en todo hay un negocio alrededor. Pero si hay un negocio de última que estamos haciendo un beneficio o estamos pensando en la gente, está todo bien con el negocio. Uh-huh. Lo que sí, no estoy de acuerdo en que exploten a los cannabicultores, le des 2 pesos con 50 y vendan un aceite en 50 lucas en una farmacia. En todo ese rollo, no. Pero en que haya un negocio atrás, mientras sea un beneficio y de último una entrada monetaria al país o a la provincia o a la ciudad, uh-huh, bienvenido sea. ¿Por qué no? Esta es la pregunta, Eugenia. ¿Cómo va a ser la producción de cannabis en La Pampa? ¿Cómo es? Tranqui. ¡Ale! No te preocupes. Mírame a mí. ¿Cómo va a ser la producción de cannabis en La Pampa? ¿Cómo la producción de cannabis en La Pampa? ¿Cómo va a ser la producción de cannabis en La Pampa? Bueno, esto es un proyecto que recién se está gestando. Nosotros como CANAPAM formamos parte de un consejo consultivo de la municipalidad, que fue la que sacó el registro voluntario para cultivo, ¿no? Bueno, ese consejo consultivo está formado por la Universidad de La Pampa, asociaciones referentes al cannabis, bueno, supuestamente el Ministerio de Salud, que si nos están escuchando, me encantaría a ver si se pueden acercar y empezar a acompañar un poco esta causa. El INTA y la municipalidad tiene un predio en la ruta 35, donde hoy está, creo que es el mercado municipal, hay 6 hectáreas donde ellos nos las van a dar como para empezar ahí hacer las primeras como investigaciones, ¿no? Empezar a investigar la planta. De aquí a pensar que salió, bueno, un titular en un medio donde en La Pampa va a empezar a cultivar cannabis, no es tan así. Sí, a través de la municipalidad, junto con el INTA, con la universidad, vamos a empezar a hacer los primeros investigaciones sobre las plantas, cómo reaccionan el cultivo, porque podemos tener la misma planta, pero no va a crecer igual en Ushuaia que en La Pampa. Entonces, bueno, empezar a hacer un poco de investigación y a futuro ojalá podamos tener nuestro cultivo comunitario. En Córdoba hay un municipio pequeñito que se llama Villa Ciudad Parque, sí, que ya tiene autorizado, ¿no? Por Ministerio de Salud, sí, por el MAR. que lo bueno es eso. Nosotros estamos pensando, ya que el Ministerio de Salud de La Pampa no se involucra, mi intención es comunicarme con el intendente de este pueblo a ver cómo hizo, porque el ok se lo dio Ministerio de Salud Nación. Entonces, es una manera donde tenemos también de poder seguir avanzando sin depender de algo local, ¿no? Claro, claramente. Sí, de hecho, Córdoba ha tenido a nivel local fallos recontra regresivos. Sí, totalmente. En cuanto al derecho al cultivo. Y hoy tenés un pueblo que puede estar cultivando medicina para su comunidad y va a ser de forma gratuita. Entonces, es alucinante eso y te da mucha más luz al final del camino porque ves que se puede seguir avanzando más allá de los palos en la rueda que nos siguen poniendo, ¿no? La de las semillas que habías anotado. La planta, ¿semilla o planta es? ¿De dónde nacen? Sí. Mira, tenemos varias opciones. Fundamental, sí, en lo que es el cannabis medicinal, es saber de dónde nació, cómo fue cultivada esa planta y de qué manera se extrajeron los fitocannabinoides. Entonces, si trabajamos de semillas, vamos a tratar de trabajar de semillas, de bancos de semillas que sabemos que son posta o de una semilla que vos sepas de que va a ser una planta real. Y si no, trabajar con esquejes. Esquejes son clones de plantas madres que ya sabemos qué componentes tienen, que ya sabemos que van a nacer feminizadas. La planta femenina es la que nos da a nosotros la flor. El macho da semillas, no sirve para esto. ¿Y para otras cosas? ¿El macho? Para fumar, preguntás vos si sirve el macho. ¿Sirve para fumar el macho? No, tampoco. Sirve para fumar. Sirve para polinizar y hacer más plantas y poder hacer semillas. Sí, no es esa pregunta. Preguntaba, es curioso nada más. Ya sé. Bueno, hacé la última. Rodrigo, ¿tenés redes sociales o te comunique la gente? Sí, se pueden comunicar a mi Facebook, Rodrigo Catalano. El Instagram no lo uso mucho, creo que soy más de otra generación, pero es Rodri Catalano. Y Canapam AC, que es nuestra red social de la asociación. Lo que quieran. El mensaje, si quiere dejar un mensaje. Si queremos dejar un mensaje a la sociedad carmesera. Bueno, wow. El mensaje que me gustaría dar es que siempre hay una posibilidad más para algo. Que luchemos por nuestros derechos, que nuestra salud es un derecho y que si tenemos que desobedecer alguna ley injusta, hagámoslo, que es lo que hicimos nosotros y nos llevó a un muy buen puerto. Así que, nada, eso. Y compartir lo que podemos llegar a saber y ser más empáticos con el prójimo. Gracias, Rodrigo, por haber participado de este proyecto. Y tengo regalo también. Ah, ¿trajiste regalo? Bueno, a ver, búscalo. ¿Dónde lo tenés? Ah, bueno, después. Él les viene trayendo regalitos para nuestros invitados. Y en lo personal, la verdad que me siento gratificado y hasta emocionado de que hayas pensado en mí para poder hacerme aprender de vos mucho. Cerramos con Capanga. Ay, que... Dale. Vamos con Cerati. El crimen. Ya me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puede? otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué, mi ego va a estallar. Esto un party. Cerramos Proyecto Francisco. No, el próximo jueves fuimos operados por Alejo Bernán. Acá mi compañera Cintia, la estamos pidiendo a Cintia. Gracias, me voy a la miércoles yo. Se jubiló Cintia. Me estoy jubilando. Francisco quiere una compañera más joven. Así que yo voy a dejar paso al que vos elijas o a la que vos elijas, ¿eh? Pero me tenés que buscar un buen lugar para el retiro, ¿eh? Yo también quiero descansar. No, prefiero tener como compañero Alejo. Ah, bueno. Alejo está estudiando un montón, así que va a poder ser un muy buen reemplazo mío. O con Mauro. Bueno, Mauro también. Se va a tener que venir de Canal 3, porque viste que él trabaja en todos lados. O con Lautaro. Ah, bueno, te da lo mismo cualquiera vos, ¿eh? O Valentina. Soy el chupamedia de todos. Sos medio chupamedia vos, ¿eh? Pedigüeño, chupamedia, tomás el mate con azúcar, en fin. Bueno, sí, muy ventivegna, como dice Alejo Bernardo, por los auriculares. Sí, estamos en... Será Proyecto Francisco y estamos despidiendo a la Mesa Violeta. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo jueves. Sí. Chau. We'll be right back.